que me sabes amar. Eres mi realidad, mi más bonito sueño. Le pediría a la vida, si Dios del cielo te manda.